Estás escuchando Doble Check, un podcast semanal para hablar sobre lo más importante en tecnología desde Lima, Perú. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio 32 de Doble Check, tu podcast semanal de tecnología. Mi nombre es Bruno Ortiz y les doy la bienvenida a un nuevo episodio. Sean bienvenidos una semana más a Doble Check Podcast. Soy Gabriela Patrón y hoy tenemos bastante información sobre el equipo plegable de Samsung. Como lo habíamos adelantado ya en el episodio 31, Samsung decidió revelar esta nueva tecnología en la presentación para desarrolladores. ¿Cómo es el nombre oficial? Conferencia de desarrolladores de Samsung, ¿no? Sí, el hashtag con el que ellos estaban, digamos, haciendo público este encuentro era SDC, o sea, Samsung Developer Conference, que es, a ver, no es una exclusividad de Samsung, sino son reuniones que todas las empresas de tecnología suelen hacer, sino que muchas se hacen más publicitadas que otras, pero son reuniones que todas las empresas tecnológicas hacen para mostrar, no productos necesariamente, sino mostrar, cómo están avanzando en sus plataformas, cómo están avanzando en sus ecosistemas, para que los desarrolladores, que son la principal audiencia en estas reuniones, sepa sobre qué va a poder empezar a trabajar o a partir de qué cosas que ha creado la empresa ellos van a poder empezar a desarrollar novedades, software nuevo, incluso hardware que pueda conversar entre sí, etcétera, etcétera. Esto pasa con todas las empresas y vamos a conversar un poco sobre, bueno, lo que ha presentado Samsung esta semana y también sobre algunas cositas que han pasado a nivel local, como por ejemplo la llegada oficial del Mate 20 Pro, ¿verdad, Gaby? Exactamente, después de 3 semanas de haber sido lanzado y que pueden escuchar en episodios anteriores, ya que Bruno estuvo presente en el lugar de los hechos, llegó oficialmente al Perú y vuelve a repetir el plato nuestro país al ser el primero de Latinoamérica en recibir el nuevo tope de gama de Huawei y que ha venido con varias sorpresas, pero de eso hablaremos más adelante. Esto es Doble Check. Bien, y como decíamos al principio del programa, se dio el Samsung Developer Conference 2018, o como dijo Bruno en sus siglas SDC 2018, donde Samsung presentó innovaciones de todo tipo y lo que se rumoreaba bastante era su pantalla plegable. No pegable. con una goma especial van a pegarlo. Bueno, entre las novedades presentadas por la compañía coreana se encuentra, uno, el uso de inteligencia artificial, que aún creo que es un poco en la nebulosa para la gente, digamos, de a pie, cómo es que utilizan esta nueva tecnología para mejorar smartphones o algunos elementos. Y presentaron lo que era su nueva interfaz, que se llama One UI. Es la que va a reemplazar en futuro a esta cosa que no es, nadie sabía cómo se llamaba, pero que tenía la denominación de Samsung Experience, ¿no? Eso iba a decir, Samsung Experience. La anterior, ¿cuál era? TouchWiz, creo. TouchWiz, para hablar así en buen inglés de solo un mes. TouchWiz. Bueno, de ahí pasó justo a Samsung Experience, que eran los últimos 2 tope de gama, si no me equivoco. Claro, ese 8 o ese 9 que la compartieron. Exacto. Y ahora se llamaría One UI, que la novedad es que esta capa de personalización sería mucho más ligera. Aplausos por eso. Porque, a ver, siendo sinceros, a veces Samsung instala aplicativos que ya tienen una versión que la mayoría usa. Por ejemplo, instala su internet para el mobile cuando la mayoría termina utilizando Chrome. Internet Explorer, por favor, pecado. No, claro, pero digamos, efectivamente, el Samsung, tú tienes cualquier teléfono Samsung y vas a tener el navegador, la versión móvil de su navegador web que se llama Internet, Samsung Internet o Internet Samsung, una cosa así creo que se llama. Claro, y hay otras aplicaciones como correo y terminas utilizando cualquier tipo de servicio de correo que no es. y desinstalarlo o mandarlos a dormir es un poco pesado para el usuario normal y esto termina llenando un poco el teléfono. Entonces, a veces la capa de personalización, no necesariamente en Samsung, pero en varias compañías que colocan este toque a lo que son sus smartphones y otros devices, suele ralentizar la experiencia de Android a futuro. Ojo, que no solamente es, por ejemplo, que te llenen de aplicaciones que tú finalmente no usas y que ellos sí quieren que uses, más o menos como el bloatware que te ponen algunos operadores, pero en realidad, o sea, hay otras cosas. Samsung te propone sus topes de gama que tú puedas deslizar sobre la pantalla tu dedo de abajo hacia arriba y automáticamente se va a desplegar el menú de Android, cosa que no puedes hacer con otras marcas. Y así, tiene un menú organizado de una manera muy particular que se repite en todos los equipos. Entonces, son varias cosas, no solamente el tema de las aplicaciones, sino también la lógica que ellos le proponen al usuario para que pueda funcionar. Si tú eres fan de Samsung, obviamente vas a estar súper familiarizados con cómo ellos te proponen usar el equipo. Pero siendo sinceros, aunque no es tan intrusiva como otras marcas, esta capa de personalización que usaban antes, sí a veces resultaba un poquito tediosa. De repente, con esta nueva que tú dices, Javi, la cosa va a mejorar y la experiencia realmente va a ser mucho mejor, pues. Sí, además parece que va a tener muchas cosas enfocadas en lo que había mostrado Google en su evento de desarrolladores a principio de año, que era el bienestar del usuario. Por ejemplo, decirte cuánto tiempo estás en una aplicación, si has pasado en la semana el tiempo que sueles dedicarle a, por ejemplo, videojuegos, redes sociales, cuándo debes descansar, cuándo debes decir chao equipo, déjame dormir, quiero estar con mi familia, con amigos. Y también me gustaría ver cómo tratan el tema de las actualizaciones, porque muchos usuarios esperan que sus smartphones actualicen y al final, por A o B, no pueden tener la última versión de Android, por más que Google ha liberado esta versión para todas las compañías. Y al final hay que hacer, por ejemplo, esa adaptación del último sistema operativo con la capa de personalización. Y encima, no sé si siga pasando acá en el Perú, pasaba que algunas compañías telefónicas, si por ejemplo Samsung liberaba Android 9, por ejemplo, a la Note 9, puede que si tú lo hayas sacado el equipo con una compañía telefónica, te hubieran retenido la actualización, por más que tuvieras todo para poder descargarla. Las mejoras y las aplicaciones que venían con esta nueva versión de Android, al final los usuarios no las tenían. Y bueno, y muchas personas reclamaban a la hora de escribir, oye, pero si en la lista sale que mi equipo está para actualización, ¿por qué no puedo descargarlo? Y entonces hay varios procesos por el cual se está parando esta actualización y creo que esa es una gran desventaja que suele tener Android. Claro, pero el tema de que tampoco es un problema de todo Android, porque por ejemplo Motorola sí te acepta las actualizaciones de manera rápida. Depende mucho de la marca de celular con la que estés trabajando y después, y como tú explicaste, depende mucho también del operador local, ¿no? Que cómo se conjuga eso. Pero entonces, resumiendo, porque ya sabemos que probablemente tú que estás escuchando esto quieres saber de una vez la carnecita de la conferencia esta de Samsung. Entonces, primero, lo que hemos conversado ahorita es una renovada capa de personalización que seguramente la vamos a estar viendo con el nuevo teléfono de Samsung que se lance en verano del próximo año, en nuestro verano del próximo año. Otra cosa de las que se habló es de este concepto de Smart Things. Internet de las cosas. Claro, es un concepto del cual en realidad Samsung está hablando desde hace muchísimo tiempo en realidad. Yo la última vez que he ido a un CES ha sido hace 2 años, en el 2016 me parece. Y yo vengo escuchándole a Samsung esta cosa del Smart Things desde, si es que no me equivoco, fácil, 2014. Hablando de equipos que van a conversar entre sí, equipos que se van a hacer inteligentes, etcétera, etcétera. Y de eso ha vuelto a hablar en esta conferencia, obviamente mostrándose como una alternativa más de las que ya empiezan a aparecer en todo este ecosistema de tecnología. Pero es bueno porque yo supongo que ya deben contar con no solamente los aparatos, sino con la tecnología adecuada para hacer que estos aparatos a los que quieren hacer inteligentes conversen mejor, se adecúen mejor a las necesidades de los usuarios y sobre todo pues que vayan apuntando a los que son recontra fans de de Samsung, pues, ¿no? Yo creo que Samsung es una de las compañías tecnológicas que tiene un ecosistema más maduro en cuanto a Internet de las cosas. Me acuerdo presentaciones en que, bueno, no solo son smartphones, no solo son smartwatches o smartbands, también tienen lo que son refrigeradoras, televisores y otros accesorios. Entonces, ese aplicativo de SmartThings, por ejemplo, lo puedes descargar para Android y lo puedes coordinar con tu televisor y entonces tienes todo comunicándose entre sí. Creo que es la compañía o una de las compañías que tiene más madura la idea del Internet de las cosas y lo estaremos viendo cada vez más fuerte acercándose al 2020, que es el año oficial donde se estrena todo lo que es el 5G, el Internet de las cosas. Al menos en Perú no creo para nada que no, para el 2020. Mucho todavía. Para el 2020 no creo que Perú siquiera tenga un atisbo de lo que es la 5G. No solo por el hecho de que, a ver, vamos a ser sinceros, compañías telefónicas van a meter, están metiendo dinero en inversión y demás, pero también supone una fuerte inversión en infraestructura de parte del gobierno. Entonces, no sé qué tanto vaya a meter plata el gobierno. Y hablando de otro de los temas que presentó Samsung antes de irnos al teléfono plegable, era, digamos, el hijo pródigo de los últimos tope de gama de Samsung, el popular, notas el sarcasmo, Bixby, el asistente virtual propio de Samsung, se va a actualizar y va a permitir que los desarrolladores utilicen, digamos, sus aplicaciones y adaptarlas a Bixby. Y en lo que se comprometió Samsung es que en los próximos meses, por fin, después de mucho tiempo, va a venir actualizaciones en distintos idiomas, porque para que se hagan una idea, solo estaba coreano e inglés norteamericano. Las actualizaciones van a venir en inglés británico, para decir Harry Potter, el francés, el alemán, el italiano y por fin el español, por Dios, en serio. Sí, ejemplos de asistentes virtuales, tenemos varios y probablemente ya varios de ustedes los tengan en sus teléfonos. Por ejemplo, Google Assistant, que es uno con los que trabajan los Android. La reina de todos es Siri. No, justamente ahí iba, ¿no? Siri es para los que trabajan con iOS, que es un montón de gente, pero en realidad en proporción no es la mayoría, por eso empezaba con lo de Google. Pero digamos, eso es un asistente virtual, ¿no? A este que tú aprietas un botón y le dices, ok, Google, dime tal cosa, Siri, ¿qué hora es? ¿Qué restaurante hay cerca? Etcétera, etcétera. ¿Y qué sucede? Que como bien dijo Gabriela, cuando lanzaron el S8 como gran novedad, Samsung también lanzó su asistente virtual. Entonces, aguanta, pero si ya tiene Google y ya tiene Apple, ¿para qué otro asistente virtual más? Pero bueno, Samsung tampoco es el único que ha lanzado nuevos asistentes. Me parece que Motorola también tiene una especie de asistente y hay otras marcas que también tienen sus intentos de asistentes virtuales. Pero el tema con Bixby es que incluso en el S8 significó de que viniera con un botón especial para que tú pudieras activar Bixby. Y el lío era que se te activaba, como estaba en una mala ubicación, por lo menos para mí, se te activaba de casualidad, uno. Y dos, por lo que ya también mencionó Gabriela, estaba el problema de que no te entendía en español. Entonces se activaba y tú no le podías decir nada a menos que le hables en inglés. Lo que ahora han hecho es que han abierto las puertas a Bixby. Por ahí escuché que incluso iba a funcionar con las refrigeradoras inteligentes, cosa que no me parece necesariamente gracioso. Más bien, me parece interesante porque es un nuevo espacio donde puede entrar eso del asistente virtual. Que lo hayan abierto a muchos idiomas también es interesante. Y me parece que, de repente, con lo que han anunciado ahora, realmente se va a poder ver el potencial de Bixby con lo que se puede hacer a partir de ahora, como les digo, ¿no? Incluso yo recuerdo que, conversando con Arturo Gogal, me mencionaba que esta, en el S9 y en el Note, él había notado que Bixby se estaba portando un poquito mejor, era un poco más amigable y que podías interactuar mejor con la herramienta, pese a que tenías que hacerlo en inglés. Yo asumo que quizás ya cuentan con un ecosistema o una plataforma mejor implementada y por eso es que la están abriendo para que se integre con más aparatos. Probablemente se pueda convertir en una interesante alternativa nuevamente, sobre todo para los que son fans de Samsung, que son un montón. Lo que mencionabas de las refrigeradoras me hace acordar mucho a lo que mostró Amazon con su asistente virtual, que es Alexa. Y es una gran idea porque al menos en algunas zonas de Estados Unidos, porque vamos a ser sinceros, allá tienen todo el gran servicio de Amazon. Amazon es mi pastor y todo mi sueldo se llevará. Entonces, por ejemplo, lo que hacían era coordinar estas refrigeradoras ultra archi contra modernas que van escaneando qué elementos tienes dentro de ellas y puedo decir, por ejemplo, no sé, los huevos ya van a expirar. ¿Quieres crear una orden de compra en Amazon? Amazon tiene su zona de compras de productos frescos. Su grocery store. Entonces tú podías ver a través del aplicativo de Amazon, oye, por si acaso te quedan 2 días para hacer huevos si es que comes omelet diarios. Entonces ya lo hemos agregado a tu cart. A tu pedido de la semana, por ejemplo, ¿no? Claro, quieres pedir también, por ejemplo, no sé, una vez al mes compras estos Tide Pods, que es para lavar ropa. Entonces ya va prediciendo, gracias a la inteligencia artificial, tus hábitos de compra, dónde comprar, preferencias y demás. Y algo muy interesante es que, aprovechando que han estado allá en San Francisco, había una tienda de compra de Amazon, de estas en que tú entras nada más con tu celular, compras y sales sin más. Ni siquiera compras, agarras y automáticamente te lo cargan a tu cuenta. Jesús Vélez fue sí. El que vio eso en su canal y me pareció súper chévere. Cuando estuve por Seattle, en uno de los traslados que nos hicieron, pasamos por una tienda también, pero no pude entrar porque estaba lejos de donde me quedaba. Pero lo chévere y lo interesante es que están abriendo más estas tiendas, porque antes había solamente en uno o en dos lugares. Ahorita, por ejemplo, esa de San Francisco me parece que es relativamente nueva, y por eso mucha de la gente que ha ido a hacer esta cobertura ha aprovechado para hacer sus respectivos videitos, como Jesús, efectivamente, que ya tiene un video disponible en su resucitado canal de YouTube. Y creo que ya es momento de hablar de la carnecita del evento, que ha sido la confirmación de lo que habíamos nosotros efectivamente adelantado. Este teléfono plegable que Samsung mismo lo ha bautizado, bueno, no al equipo, sino a la tecnología de la pantalla, la ha bautizado como la Infinity Flex Display o la pantalla infinita flexible. Jugando con el concepto del Infinity Display, que era la pantalla infinita o que parecía infinita por la ausencia de bordes, que debutó con el S8. Entonces, lo que ellos han presentado esta semana es este Infinity Flex Display, que supuestamente la justificación que ellos dan es que, como este estilo de vida nómade digital está creciendo en el mundo, el usuario ahora tiene necesidad de tener un nuevo, ¿cómo se puede decir?, un nuevo factor de forma, por decirlo de alguna manera, un nuevo aparato, ¿no?, que sea capaz, pues, de brindar la experiencia en un formato adecuado para las nuevas necesidades de este, como ellos le llaman, nómade digital, donde puede haber más espacio para el entretenimiento o para la productividad, pero que de la misma manera se pueda mantener su capacidad de portabilidad. Entonces, lo gracioso es que es una pantalla como si fuera una libreta que se abre como si fuera un libro, pero lo interesante es que tiene una pantalla pequeña que me parece que es de 4,3 pulgadas, si es que no me equivoco, 4,3, 4,5, no estoy seguro, que está, digamos, como que en la parte tradicional, en la parte donde siempre está la pantalla, la parte frontal. Y no es que cuando abres como si fuera un libro, entonces esta pantallita pequeña termina convirtiéndose como que en la parte de la tapa, y la parte interior de eso que estás abriendo es lo que se convierte en la nueva pantalla, que es de 7,3 pulgadas, me parece. No sé si se entiende bien la analogía. Es como si tú tuvieras un libro y tu pantalla pequeña estuviera en la parte de la tapadura. Y cuando abres el libro, esa pantallita chiquita se apaga y la parte de en medio, los dos pliegos que se están mostrando, se convierten en la nueva pantalla. Así es como queda. Espero que se haya entendido. Y bien, justo como mencionabas, es la primera parte es como un smartphone de los antiguos de 4.5 pulgadas y tiene una resolución un poquito más allá de la Full HD, porque obviamente el tamaño es más chico, y la pantalla más grande, ya cuando lo desdoblas, como bien dijiste, como un libro, es de 7.3 pulgadas, que vendría a ser una tablet promedio con una mejor resolución. Lo que todo el mundo comentaba era el hecho de que hicieron la presentación de este equipo, bueno, de esta tecnología, a oscuras. No se podía ver nada. Y mucha gente comentó de, qué chévere, muestran esto, pero no, todo oscuras, ¿por qué lo hacen? Se supone que lo que estamos viendo ahorita es la tecnología del panel. Es un prototipo, digamos. Exacto. Y por ende, el diseño no es el final. Entonces, por eso lo que resaltaba era el hecho del panel. Y vamos a ser sinceros. Samsung tienen los mejores paneles para smartphones del mercado, ya va varios años teniéndolo así, no lo digo yo, sino lo dice DisplayMate, que es una de las autoridades en benchmark de pantallas. Justo estaba comparando el diseño que mostraron Samsung con el que habíamos mencionado en el episodio 31, Royal FlexPay. El panel de Samsung, el cambio entre pantallas era bastante suave. En cambio, en el de FlexPay se notaba que había una mitad y mitad. Había un corte segmentado y realmente parecía que había roto, la tablet, que estaba partida en la mitad. Inclusive, por ejemplo, Android Authority era uno de los primeros expertos tecnológicos en revisar esto del FlexPlay. Y mientras estaba pasando a lo que era el smartphone y luego a la tablet, el salto entre aplicaciones y ajustar a las apps al panel era como si Android se hubiera vuelto loco. Había muchos bugs, muchos fallos, digamos esos cortes en pantalla como si se le hubiera ido la electricidad. En cambio, al menos lo que mostraron en el Samsung Developer Conference me pareció a mí bastante más fluido. No significa que me haya gustado del todo. Creo que si pudieran hacerlo un poco más delgado, sobre todo para el hecho de cuando pasen a lo que vendría a ser la parte smartphone de 4.5 pulgadas, el grueso me sigue pareciendo mucho. Creo que esa tecnología podrían utilizarla para alguien que quiere tener un smartphone y cuando quiera trabajar o necesite más espacios, supongo que para escribir o para utilizar, no sé, utilizar un lápiz óptico como es el S Pen en la Note, ahí necesitarías algo para dibujar, escribir o algo más. No me gusta mucho la tecnología, pero espero que evolucione más el diseño. Y algo muy interesante es que mencionaban que tienen la intención de que sea comercializable para el 2019. Y eso me parece bastante riesgoso. A ver, bueno, primero que nada, recordar, como tú bien dices, que es un prototipo, no es el lo que han mostrado, no es el modelo final. Entonces, incluso la semana pasada ya se estaban otras marcas más pequeñas, otras marcas menores, mostraban sus, como tú bien dices, sus productos también en ese sentido. Pero creo que acá, además de considerar de que lo que se ha presentado es un producto, tenemos que analizar algo que tú estabas diciendo al final, o sea, ¿para qué se va a usar? ¿Quién lo va a usar? Estaba leyendo un artículo muy interesante del amigo Ricardo Samedoan, que es el editor de tecnología de La Nación de Argentina. Él no ha ido al evento, pero en realidad, si es que tú estás interesado en temas de celulares, tienes que buscarlo en el diario La Nación de Argentina, porque es por lo menos para mí, es el tipo que yo conozco que más sabe en cuestión de celulares. Incluso tiene un blog que se llama Movilandia, y también tiene un podcast que se llama Control Z, que sale los jueves a las 8 de la mañana, por si acaso. Y como les digo, es un tipo que sabe un montón, y él estaba haciendo un análisis de quién necesitaría o por qué él supone que Samsung está pujando hacia ese lado. Ahora, recordemos que a veces estas ideas locas se le ocurren a Samsung y la chuntan. O sea, hace unos años se le ocurrió crear, como habíamos mencionado ya antes, una pantalla que sea un paso medio entre un smartphone y una tableta, y se inventó el segmento Note de phablets, se inventó las phablets, y hoy la Note se ha convertido en la Note forma parte de un segmento de teléfonos de gama alta premium, ya no es necesariamente de nicho, que otras compañías, segmento al que otras compañías ya han ingresado. Ahora Samsung está proponiendo esto del teléfono plegable. Yo calculo, como les digo, basándome un poco en lo que comentó el amigo Ricardo Samedon, en que probablemente ellos están tratando de darle una alternativa a quienes buscan nuevamente un híbrido entre un PC y un celular sin necesariamente tener una tableta adicional. Ahora, es por eso que, por ejemplo, Samsung hasta el año pasado tenía este accesorio que se llamaba Dex, ¿recuerdas? Para convertir el S8, conectarlo con un monitor y con otros dispositivos. Ahora en el S9 ya está integrado, me parece, al equipo. Ya no necesitas el accesorio, puedes conectar directamente. Huawei en el Mate 10 Pro, también con unos cables, tú conectabas al televisor, podías usarlo para jugar videojuegos o podías utilizar el smartphone con su gran poder, podías utilizarlo como una especie de mini computadora. Y lo mismo pasa ahora con el Mate 20 Pro. Entonces, efectivamente, parece que a nivel de los fabricantes sí se ha identificado que hay una necesidad de tener un gran poder computacional en un dispositivo pequeño, pero aparentemente la pantalla de los celulares de ahora no es suficiente. Y esto es lo que explicaría que se estén intentando este tipo de innovaciones para, por una parte, tener un teléfono pequeño, pero que al mismo tiempo se pueda transformar en una tableta que no sea tan grande como 10 pulgadas, pero que te pueda funcionar como una computadora conectándole un par de aparatos más. Entonces, obviamente lo que hemos visto es una cosa muy pobre en el sentido de que no nos da mucho, no sé, nos enseña el concepto de la idea, pero no nos da muchas luces a cómo realmente se va a ver o si es que realmente va a funcionar. Hay que ver si es que efectivamente el mercado es lo suficientemente benévolo con este tipo de propuestas, como tú dices, si, sobre todo si vienen tan, tan cercanas. Y quisiera leer algunas de las respuestas que nos habían mandado las personas que estaban participando por el G6. Por ejemplo, Bruno Rivas, porque le preguntamos con respecto a las pantallas plegables, y él consideraba, por ejemplo, que este tipo de pantalla plegable es poco práctico, pero consideraba que podría servir para colocarlo como si fuera un mini televisor, por ejemplo. Katia Minaya nos decía que podría comprar uno de estos dispositivos siempre y cuando sus pantallas fueran de buena resolución. Hans Villalobos nos comentaba que lo consideraría si es que el dispositivo fuera ultra ligero y sobre todo que fuera resistente, porque al tener una pantalla más grande, obviamente hay muchas más posibilidades de que se pueda romper. Víctor Villarreal nos comentaba de que se podría interesar en uno en realidad más por curiosidad para saber cómo es el diseño. Félix Caguana nos decía que no le encontraba mucho beneficio a un dispositivo con pantalla plegable, pero por una cuestión de espacio o de orden para quien necesita trabajar con estos dispositivos, probablemente podría ser beneficioso. Luis Villacorta consideraba que es un dispositivo al que probablemente mucha gente le podría sacar el jugo. Rebeca Vicente también consideraba que podía decidirse por uno de estos aparatos siempre y cuando se asegurara que fuera súper ligero. Fernando Villalobos también espera que este tipo de dispositivos no sea tan pesado. Melca Cifuentes lo compraría siempre y cuando el costo y las dimensiones no sean exagerados. Fredo Polo hablaba sobre la portabilidad del mismo para poder hacer varias cosas al mismo tiempo. Y Daniel Astorga lo compraría si es que de puro mono, dice, para jugar probablemente. Y Omar Aro nos comenta que el hecho de que se cierre hacia adentro, mira que esto lo ha comentado antes de la presentación de Samsung, iba a ser mucho más beneficioso porque uno iba a evitar que se active con algún movimiento de manera involuntaria o que incluso puede proteger mejor la pantalla ante cualquier caída. Esas son las opiniones de la gente que participó en el sorteo del teléfono, a quienes les preguntamos por qué comprarían uno de estos dispositivos. Muchísimas gracias a todos por participar. No se olviden de escuchar hasta el final porque seguimos con muchísimas más sorpresas. Esto es Doble Check. Y esta semana, como había adelantado al inicio del podcast, Huawei trajo su nuevo tope de gama, que es el Huawei Mate 20 Pro. Y el equipo se estrena aquí en Perú 3 semanas después de haber sido presentado en Londres. Además, ahorita está en etapa de preventa hasta el 15 de noviembre con las 4 compañías telefónicas del Perú, que son Movistar, Claro, Entel y Vitel, y cada una con un pack completamente distinto. Lo que me gustó de estos packs de equipo es que algunos vienen, por ejemplo, con el Huawei Watch, el último smartwatch de la compañía china. Otro viene con el Super cargador inalámbrico de Huawei que tiene 15 watts. Para que se hagan una idea, todos los cargadores inalámbricos en el mercado en promedio están en 7 watts. Así que carga el equipo realmente rápido. Y otro de los packs es un cargador para el auto, también rápido, y audífonos Bluetooth. Si haces la reserva en la compañía telefónica que más quieras, ahí te van a decir qué packs te vas a llevar. Y bueno, en los colores que vienen es negro y esmeralda. Esperamos que próximamente traigan el Twilight como hicieron con el P20 Pro, porque me parece que al menos esta versión de color Twilight no es tan fuerte como el P20 Pro y me parece más, más, más sobria para mi gusto, me gustó más. Vamos ahorita con los datos entonces, a ver. Eso es lo que tú has dado, es la versión formal. Ahora vamos con los trascendidos. Ya, efectivamente, hay el color verde esmeralda, que es lindo, muy lindo. Es como, ¿se acuerdan que con el P20 Pro el color más lindo era el Twilight? Con el Mate 20 Pro el más lindo es el verde esmeralda. Dicen, no estoy seguro, yo escuché por ahí, que probablemente el que lo trae, el que te venda ese color, sea Movistar, ¿ya? Es un trascendido. El operador que te va a regalar, escucha, regalar el Huawei Watch GT, que es un smartwatch bien bacán, ¿por qué? Porque no parece un smartwatch, en el sentido de principalmente el peso y su tamaño. Normalmente los smartwatches son más vistosos, porque tienen mucha más máquina dentro, y te das cuenta que no es un reloj normal. No, este de acá lo han hecho como si fuera un reloj cualquiera, con bonitos diseños, muy ligeros, y están muy bacanes. El operador que te va a dar un Huawei Watch GT con tu reserva del Mate 20 Pro es... Claro, eso me datearon, pero es claro. Ya, y Huawei no... Súper discreto. Bitel, sí, porque va a salir con los cuatro operadores. Bitel te va a ofrecer el pack este que mencionó David, el cargador, con cargador para carro, con unos auriculares Bluetooth. No estoy seguro quién saca el cargador inalámbrico, probablemente sea Movistar, aunque de repente me equivoco y lo saca Entel, no lo sé. Y en los precios, que están súper herméticos en ese sentido, pero hace la idea de que con plan te va a bordear las 3 lucas. Si quieres ese teléfono, te va a costar 3.000 soles por lo menos. Y desbloqueado probablemente más. Aprovecha que se acerca la Navidad para la gratis navideña, si la es gratis, que quieras. CTS, todo lo que tengas, si quieres gastarlo en esto, acaban por ti, si tienes la plata. En realidad es un bonito teléfono, está muy bueno, como dice Gaby, ojalá traigan el Twilight, el color Twilight, que yo lo pude ver en Londres. Y sí, no es tan llamativo como el del P20 Pro, está mucho más elegante, mucho más estilizado. Allá incluso mostraron otro color, que era el color rosa, que me van a perdonar mis amigos de Huawei, pero era bien feo. Era bien ¿Por feo. ¿Por qué? Yo amo el Rose Gold. No. Es que no es... Yo, cuando conocí con otras marcas sus versiones de rosado, nunca me desagradó porque son colores muy... Eran tonos muy bonitos. En este caso han querido hacer una especie de rosa pálido y el problema es que les ha salido muy plástico eso, el color. No sé si me dejo entender. O sea, no se ve un color fino, ¿me entiendes? Uh-huh. Entonces tú lo ves y más bien el color le baja como que el aire premium que tiene el teléfono. Y bueno, concentrándonos en el equipo para no extendernos más, el equipo es muy bueno. Yo ya publiqué mi reseña en el Diario del Comercio, lo estuve probando estas 3 semanas. El teléfono está muy bueno, tiene funciones muy bacanes. En foto ha mejorado un poquito más en comparación al P20 Pro, y eso ya es decir bastante. En video se ha mejorado un montón. Todavía no es la mejor cámara de video, pero ha mejorado bastante. Bastante, porque el video era su pata coja. Incluso te viene con un par, 2-3 funciones más para que juegues en video, que no funcionan bien, pero que sirven para jugar, para que te entretengas. Y en realidad, como he escrito en la reseña y se lo estoy diciendo a todo el mundo, con este teléfono Huawei está en condiciones de pelear por el mejor del año con cualquiera de los otros dos competidores. Así de sencillo y así de simples. Y tú ya, a ti ya te lo van a dar, ¿cierto, Gaby? Tú ya lo vas a empezar a probar también. Sí, el lunes voy a comenzar a probarlo, y aprovechando que me voy de viaje, ya van a descubrir a dónde. Voy a probar justamente las funciones de video en sitios muy, muy interesantes y en una fecha aún más interesante. Esto es Doble Check. Y ya para terminar, vamos a recordar que hace unos días hicimos, como habíamos prometido, el sorteo del G6 2018, un nuevo teléfono que Huawei nos había dado para sortear entre ustedes, nuestros fieles oyentes, y el ganador de ese sorteo fue Luis Ángelo Villacorta Galecio, que espero que nos esté escuchando. Así que sí, Luis Ángelo, tú has ganado. Entonces, te vamos a pedir que te comuniques con nosotros, escribiéndonos al correo electrónico o a través de nuestras redes sociales para coordinar cómo vas a hacer la entrega del equipo. Esto es Doble Check. Atención, atención. Doble Check presenta su tercer sorteo de smartphones gracias a Huawei. Esta vez sorteamos el Huawei Y7 o I7, como quieras llamarlo, del 2018, que es el equipo más moderno de la serie I2018. ¿Y qué tienes que hacer para ganarlo? Pues, primero, como siempre, tienes que enviarnos un correo a nuestra dirección doblecheckconseika@podcast.com. doblecheckpodcast@gmail.com. Segundo, debes poner como asunto del correo quiero mi I7, Y, por supuesto. Quiero mi I7. Ese debe ser el asunto del correo. Tercero, en el cuerpo del mensaje, además de tus datos completos y tu número de DNI, debes contestar la siguiente pregunta. ¿Cuál fue para ti el mejor teléfono del año y por qué? Esta vez el sorteo lo vamos a realizar el jueves 15 de noviembre por la mañana. Y estén atentos porque en nuestro episodio 33 vamos a anunciar nuestro último sorteo del año. Y recuerda que este sorteo es solamente para las personas que viven en Lima. Si tú estás fuera de Lima o fuera del Perú y aún así quieres participar, no hay ningún problema siempre y cuando te asegures de que haya alguna persona en la capital para que pueda reclamar el premio si es que lo ganas. Esto es Doble Check. Hasta aquí hemos llegado con el episodio 32 de Doble Check. Esperamos que haya sido de tu agrado. Ya estamos acercándonos hacia el final de la segunda temporada. Muchas gracias por acompañarnos todas estas semanas. Mi nombre es Bruno Ortiz y nos estamos escuchando en unos días. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como Doble Check con C y K al final. Nos encuentran en Facebook, en Instagram. También pueden escuchar el podcast a través de iVoox, YouTube, Spotify y otras plataformas. Soy Gabriela Patrón. Gracias por acompañarnos una semana más. Nos estamos escuchando. Bye bye.